Bienvenidos a una nueva edición de Caja de Música, el programa que hacemos aquí en Piedralaves y que dedicamos cada semana al mejor rock and roll de todas las épocas. Bien, ya sabéis que el programa se emite los miércoles de 7 a 9 a través de la sintonía de Tietar FM en el 107.6 de la frecuencia modulada, eso para los que lo escuchéis aquí en el pueblo, y que también lo podéis escuchar a través de internet en la web de la emisora o en mi blog, que es alejandrocaja.com. Bien, el programa de hoy voy a continuar con algo que empecé hace un par de semanas. Voy a dedicarlo al power pop. Hace un par de semanas dediqué una hora casi todo a los inicios del estilo, a principios de los 70, a bandas como los Raspberries, los Badfinger y estos otros, pues los Big Star. Y hoy me dedicaré a pinchar sobre todo a bandas de finales de la década, que es cuando el estilo vive su apogeo. Escucharemos cosas como Tommy Two Tone, Phil Seymour, los Records, los Cheap Trick. Así es que nada, preparaos a escuchar un montón de melodías arrebatadoras y de guitarras hipervitamínicas, pero antes tiene que sonar como siempre la magnífica sintonía de este maravilloso espacio radiofónico que no es otro que el For Your Love de los Yardbirds. Bienvenidos, compañeros. Bienvenidos otra vez y bueno, voy a empezar poniendo toda la carne en el asador, pinchando un super clasicazo de lo que es el estilo del power pop. Se trata de una canción de los Flaming Groovies, un grupo de San Francisco, que bueno, estos tipos tienen así dos etapas bastante diferenciadas. Una primera así más rockera cuando todavía estaba Roy Loni, el primer cantante en la banda, y una segunda en la que, bueno, Roy Loni ya se va y el otro líder de la banda, Cyril Jordan, el guitarrista, pues se decanta por un estilo así bastante más beat y, bueno, tienen varios discos alucinantes. Bueno, la canción que voy a poner, eso, más que una canción, es un himno, tiene uno de los riffs de guitarra más bonitos que hay, se titula Shake Some Action. y pertenece al disco del mismo título que los Flaming Groovies de San Francisco publicaron en el 75. Es un disco con un sonido así bastante eso, British Invasion diríamos, o retro, vintage o como se le quiera llamar, o sea, un sonido bastante 60s, aunque el disco es del 75, y bueno, ahí se nota la mano del gran Dave Edmunds, que es el quien produjo este LP. Bueno, pues que suene ya este Shake Some Action de los Flaming Groovies. Well, bien acojonante. Este Shake Some Action de los Flaming Groovies. La verdad es que es un gustazo así pinchar power pop, porque bueno, es pues un estilo que se presta mucho a la recopilación, porque es que está plagado de canciones perfectas, vamos, de grandísimas canciones. Bueno, voy a seguir con otra que sin duda lo es. Un temazo de los Records, en este caso un grupo británico. La canción se titula Starry Eyes y aparece en su primer LP, que es del año 79, Shades in Bed. Y bueno, pues eso, otro pedazo de canción con un estribillo de esos que se pegan como el chicle a la suela del zapato. Pues que suene ya este Starry Eyes de los Records. We'll be right back. Han sido los Records, Starry Eyes y ahora vuelvo a Estados Unidos para poner a otro grupo, un excelente grupo de power pop, los Pez Band. Y bueno, voy a poner una canción que pertenece a su primer LP que se llama Pez Band también. También es otro clásico. La canción se llama Baby is Cold Outside. Y bueno, pues estos pedan, la verdad es que si os acordáis del anterior programa, los Raspberries tienen un aire muy, muy Raspberries. Bueno, pues os dejo ya con este Baby It's Cold Outside de los Pez Band, perteneciente a su primer LP, que es del año 77. Bien, pues a continuación voy a pinchar a los Knack. Estos tíos eran de Los Ángeles y fueron el primer grupo de power pop, así que triunfó a nivel masivo. Vendieron millones gracias al tirón de un single, de una canción que hemos escuchado millones de veces, el My Sharona. Y bueno, el primer LP de estos tíos es excelente. A mí el segundo también me gusta mucho, aunque la calidad media de las canciones baja un poquito, pero bueno. Y la canción que voy a poner, como digo, pertenece al primer LP que los Knack de Los Ángeles publicaron en el año 79 y se titula Let Me Out. Like a Bueno, lo siguiente que voy a pinchar excepcionalmente es una banda que no es ni británica ni yankee. Se trata en este caso de los Any Trouble. Estos son australianos. Y estos tíos, bueno, tienen varios LPs, el que es una auténtica joya, de arriba a abajo, de cabo a rabo, un disco alucinante, portada incluida, que tiene una portada preciosa. Es el primero, Where Are All the Nice Girls. Es del año 80 y bueno, estos tíos llevan un rollo así casi más nueva ola que power pop. Pero bueno, bueno, digo nueva ola, sí, al final he decidido que en esta hora no voy a poner ningún grupo de la nueva ola inglesa, ni a los Rockpile, ni al Costello, ni al Edmunds, porque todo eso lo dejo para un futuro programa. Entonces, bueno, pero a los que sí voy a poner es a estos Any Trouble. Como digo, son australianos. La canción que va a sonar, bueno, yo estos tíos los descubrí pues ahora ya bastantes años en Barcelona, y una época que iba a un bar que había un tipo que sabía un huevo de música y tenía una discoteca acojonante. El bar se llamaba Badlands, este tipo se llama Juan Carlos, pinchaba también el Magic, y bueno, este tipo me descubrió música cojonuda, en ese bar descubrí música cojonuda. Y bueno, recuerdo además que tuve la suerte de encontrar el disco en vinilo a buen precio y bueno, aluciné. Y esta canción en concreto, ya veréis, es una canción acústica pero así acelerada y es una preciosidad, con un toque así muy, muy nueva olero. Bueno, pues que suene ya este Plain Bogart, que como digo es de los australianos Any Trouble y pertenece a su LP Where Are All the Nice Girls, publicado en el año 80. Well, I watched from a window for a week or month above, till I heard from an old acquaintance that my chance. Bien, pues ahora voy a continuar con un tipo que me encanta, Phil Seymour. Este tío tocaba en la Dwight Willey Band, otro grupo así de power pop que a mí me gusta un poco menos. Y colaboró también con un montonazo de gente. El tipo es un cantante excepcional. Tiene una voz preciosa y así que transmite mucha garra así su manera de cantar. Este tío, si no me equivoco, entre otras cosas, bueno, colaboró bastante con Tom Petty. Si no me equivoco, es el tipo que hace los coros en el American Girl, nada menos. Bueno, pues este Phil Seymour sacó dos LPs, luego, pues la verdad, bueno, le descubrió un cáncer o algo así, murió unos años después, en el 90 y poco, pero bueno, dejó ya, es digamos que, pues eso, abortó su carrera. Y el primero de ellos es excelente, a mí me parece uno de los grandes discos power pop de la época. Es un disco acojonante, tiene cuatro o cinco canciones brutales, una versión de Bobby Fuller alucinante. Y bueno, tiene un sonido de guitarras muy bonito y esos bajos así que te vibran en la pelvis, es una gozada, la verdad. Y bueno, pues de este primer LP de Phil Seymour, que del mismo título y que se publicó en el año 79, voy a poner un temazo que se titula Baby, It's You. Grandísimo Phil Seymour, y para que no decaiga la cosa, ahora voy a continuar con otra canción acojonante, en este caso de Tommy Tutón, un grupo de estos que cuya carrera está ensombrecida por un superhit, que es la canción que voy a poner. La canción que voy a poner, bueno, pertenece, son Yankees también estos tíos, la canción pertenece a su primer LP, que es del año 80, y es el teléfono, el título es el teléfono de una tal Jenny, el título es 867-5309. Como digo, es de los Tommy Tutón y pertenece a su primer LP, que se publicó en el año 80. I know you think Bueno, pues voy a continuar. A ver, estoy poniendo así, pues eso, canciones que tuvieron bastante éxito. O sea, canciones de bandas de power pop que tuvieron bastante éxito en su momento. Y bueno, ahora voy a seguir con los Romantics. Estos tíos, bueno, les fue bastante bien. Han seguido activos hasta hace relativamente poco. Les fue bastante bien, eso, a principios de los 80. Luego en los 90 se les rescató bastante. Y bueno, estos, dentro de su discografía, el que es realmente una delicia es su primer disco, que se llama The Romantics, si no me equivoco, y es del año 79. Pues de este primer LP de los Romantics voy a poner una canción que se titula What I Like About You, que suene ya. Bueno, a quien le guste así bastante el power pop, la verdad es que, bueno, en los 90 cuando volvió a estar de moda y volvieron a salir muchos grupos y demás, pues un par de sellos editaron recopilaciones que son alucinantes. Entre ellas, la más conocida tal vez, los Yellow Pills, se llamaban, son cuatro CDs en los que se repasa el estilo así de manera bastante amplia y se descubren muchos grupos ahí. Luego también hubo una que se llamaba Poptopía, si no recuerdo mal, también que eran tres CDs, esta iba por décadas. Y bueno, ahí yo descubrí grandísimos grupos. Entre otros, estos Photomaker que voy a pinchar ahora y en los que había, en este grupo había gente de los Raspberries. La canción que voy a poner pertenece a su primer LP, que se llama también Photomaker, es del año 79 y es una canción preciosa que se titula Where Have You Been All My Life, los Photomaker. It used to be my life was like a puzzle in a million pieces, And it seemed my purpose and my destiny were mysteries then. Girl, you came into my life and you brought my Bueno, pues antes ya de pasar así a prender la traca final, voy a poner un grupo que en realidad estos los debería haber colado en el programa anterior, pero se me olvidó y no quiero dejar pasar la oportunidad de pincharlos. Son los Krabby Appleton, estos son un poquito anteriores a estos grupos que estamos escuchando hoy. Su primer LP es del año 70, que es el disco acojonante. Y estos tíos, pues bueno, tienen esas constantes power pop. Perdón, melodías, guitarras, armonías vocales. Pero bueno, estos en lo instrumental van un poquito más allá. Tienen desarrollos instrumentales así bastante más largos. Digamos que es un power pop prog casi, ¿no? Pelín progresivo. Y luego, bueno, eso, son muy buenos instrumentistas. Y luego también tienen, pues, de esos grupos que no es a, o sea, estos grupos a los que el batería le da una personalidad especial, ¿no? Que tienen, digamos que para el sonido del grupo lo que hace el tío de los tambores tiene muchísimo peso. Es un batería acojonante, no un poco lo que sería un Kid Moon para los Who, algo así, ¿no? Un batería acojonante que además mete percusiones extrañas como congas y demás y le da a las canciones un aire muy diferente a todo y bah, delicioso. A mí me parecen grandísimos estos Krabby Appleton. Además el disco, pues bueno, fue el típico disco que se descatalogó y hasta que se reeditó en CD, pues pasó bastante tiempo, era una de esas joyas que se hacen esperar. El disco, como digo, se llama Krabby Appleton, lo publicaron estos Yankees en el año 70 y es una maravilla. Bueno, pues vamos a escuchar la canción que lo abre, que se titula Go Back, por los Krabby Appleton. You Bien, y después de estos grandísimos Krabby y Appleton, voy a continuar con un grupo que en principio pues no se encuentra en el cajón de grupos power pop en las tiendas, que son, no son otros que los Thin Lizzy, estos ya sabéis, irlandeses más conocidos, empezaron haciendo casi folk, luego ya hard rock, heavy. Y, pero bueno, estos en el 76 publican un disco, yo creo que es su disco más vendido, el Jailbreak, que tiene varias canciones, bueno, aunque con esas guitarras así pesadotas y ese rollo de las twin guitars que le daba así como un sello tan personal a su sonido, pues la verdad es que luego las canciones son eso, muy melódicas, pop, y bueno, pues eso, netamente power pop. Yo recuerdo haber descubierto este disco en el glorioso Templo del Gato, glorioso en tiempos porque la verdad ha perdido ese bar, pero bueno, y recuerdo haberlo descubierto ahí, lo pinchó un tipo al que enseguida fui a preguntarle que quién eran los que sonaban, me hice amigo suyo, Oscar, un tío al que me ha descubierto muchísima música, le debo mucho, me ha enseñado mucho. Y bueno, pues el disco es una gozada. De este Jailbreak que los Thin Lizzy publicaron en el año 76, voy a ponerle la canción que fue su primer single, que se titula The Boys Are Back in Town. Change had much to say, but man, I still think them cats are crazy. They were asking if you were around, how you was, where you could be found. I told them you were living downtown, driving all the old men crazy. The boys are back in town, the boys are back in town. I said, the boys are back in town, the boys are back in town. Chick that used to dance a lot. Every night she'd be on the floor shaking what she'd got. Man, when I tell you she was cool, she was red hot. I mean she was steaming. And that time over at Johnny's place, well, this chick got up and she slapped Johnny's face. Man, we just fell about the place. If that chick don't wanna know, forget her. The boys are back in town, the boys are back in town. I said, the boys are back in town. Bien, y después de los Thin Lizzy voy a continuar con otro grupo que no se puede considerar estrictamente power pop, que no son otros que los Cheap Trick. Estos tíos son de Chicago, son un grupo acojonante, pero bueno, su música linda un poco así también ya con el heavy, o con eso que se llama arena rock más bien, ¿no? Bueno, los tipos tienen eso, pues un gancho melódico indiscutible, hacen también esas armonías vocales preciosas y demás, pero bueno, luego las guitarras así, los solos se desmadran un poco, tira un poco así hacia el heavy. Y bueno, desde luego eso, tiene un sonido como muy pensado para grandes aforos, ¿no? En ese aspecto eran ambiciosos. Y bueno, de su discografía, bueno, yo a mí me gustan, tienen varios discos excelentes. El primero, que se llama Cheap Trick, me parece que es el segundo, el In Color, también es un disco cojonudo, y la canción que voy a poner es su canción más conocida, un temazo, una de esas canciones acojonantes que optan sin duda al título de mejor canción de la historia, y se llama Surrender y pertenece a su tercer LP, Dream Police, que se publicó en el año 79. Bueno, pues que suene ya este Surrender de los magníficos Cheap Trick. We'll be right back.